te invitan a disfrutar de dos excelentes películas que se estarán proyectando en la Cámara de Comercio de Pereira. Cuando las águilas se juntan y Mudos Testigos. Una sinopsis de estas películas. Cuando las aguas se juntan, con una duración de 85 minutos, cuenta con la dirección de Margarita Martínez Escallón y se trata de un grupo de mujeres que sufren la guerra, pero se atreven a construir por la paz. Contra toda clase de obstáculos han enfrentado actores armados, ganado pleitos judiciales inéditos de violencia sexual, han retado la economía de la cocaína y se han oído y abrazado entre ellas mismas para sanar los dolores que la guerra les dejó. Estas mujeres, como los pequeños ríos que al unirse forman el Gran Amazonas, han abierto un cauce para una nueva política centrada en el ser humano, en la solidaridad y en el amor. Algo cursi en un mundo de hombres, pero posible en un mundo donde las mujeres tienen voz. De eso se trata Cuando las aguas se juntan. La otra película a la cual los estamos invitando es Mudos Testigos. Es un melodrama en tres actos con la dirección de Luis Ospina y Jerónimo Ateortúa. Tiene una duración de 78 minutos. Es una película póstuma de Luis Ospina. Es un collage cinematográfico realizado a partir de la totalidad del material sobreviviente del cine mudo colombiano, reeditando las imágenes de tal forma que creen un solo filme imaginario, la historia de amor imposible de Efraín y Alicia, que recorre la convulsionada primera mitad del siglo XX en Colombia. Lo que comienza como un melodrama en el que Efraín se enamora de Alicia, quien está comprometida con el poderoso y vengativo Uribe, deviene en un relato moderno de viaje al corazón de la selva en el que seremos testigos de las condiciones humillantes de los campesinos del sur y el nacimiento de una rebelión armada. Mudos Testigos se hizo acreedora en 2019 del premio Mactari Fidilab en el Festival de Cine de Marsella, Francia. Además participó en el Festival de Cine de Rotterdam en Países Bajos en este año 2023. Es la sinopsis de las películas a las cuales los estamos invitando. Cuando las aguas se juntan. Hay varias opciones de horarios. Por ejemplo, cuando las aguas se juntan, hoy martes y el próximo viernes 14 a las 5 de la tarde y el próximo jueves a las 7 de la noche y el sábado a las 6:30 de la tarde. Mudos Testigos, hoy martes y viernes a las 7 de la noche, jueves a las 5 de la tarde y sábado a las 4:30. Es decir, cuando las aguas se juntan, martes 11 y viernes 14 a las 5 de la tarde y Mudos Testigos, martes 11 y viernes 14 a las 7 de la noche. Se termina una película y empatan con la otra. Y Mudos Testigos, jueves 5 de la tarde y sábado 4:30. Y cuando las aguas se juntan, jueves 7 de la noche y sábado 6:30. En Cine Alma, en la Cámara de Comercio, carrera octava con calle 23. Pueden darnos su nombre para que reclamen sus boletas. Aquí en Emisora Cultural de Pereira 97.7, Centro Cultural Lucy Tejada, en horas de oficina. Nos pueden escribir en cualquier momento al 318-790-700, nuestro WhatsApp. 318-790-700 para invitarlos a ver estas películas. Hay varias opciones en cuanto a horarios y varias opciones en cuanto a días, ya que será durante varios días estas presentaciones de estas interesantes películas. Están escuchando Estrellas de Medianoche, la más variada programación anglo de todas las décadas, por 97.7 FM y emisora cultural de Pereira.com.

Estrellas de Medianoche, la más variada programación anglo de todas las décadas, por 97.7 FM y emisora cultural de Pereira.com. I'm wide awake. I'm wide awake. I'm wide awake. Yeah, I was in the dark. I was falling hard. I'm wide awake, and now it's clear to me that everything you see ain't always what it's. tema Lounge en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. 11 de abril 1973. La agrupación The Beach Boys se presenta en el Omni Coliseum de Atlanta, Georgia. En esa época la banda tenía una popularidad muy baja en Estados Unidos y este espectáculo resultó ser un desastre financiero para el promotor, con menos de 3.000 entradas vendidas para el lugar con capacidad para 16.000 personas. El acto de apertura fue el grupo Mother's Finest y en el intermedio del show se presentó Bruce Springsteen, quien tocó un set de 60 minutos. Elvis Presley actuó dos veces en el Omni y allí se colocó una placa en una pared interior después de su muerte. Pues ante 3.000 personas en un escenario para capacidad de 16.000 personas, se presentó la agrupación The Beach Boys en el año 1973, el 11 de abril. A través de los años comenzarían a triunfar y la verdad fue que se convirtieron en uno de los grupos más importantes en los Estados Unidos. Aquí está The Beach Boys con una compilación de sus grandes éxitos que se lanzó en sencillo y se tituló el tema The Beach Boys Medley. I love the colorful clothes she wears and the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle on the wind that lifts her perfume through the air. I'm backing up, goodbye, praise, she's giving me excitation. Goodbye, good, goodbye, praise, she's got my excitation. Goodbye, good, goodbye, praise. Estrellas de medianoche. Un rock siglo XXI. How long, how long?

It's a Beautiful Life es la agrupación sueca Ace of Base, canción de los 90, que disfrutan en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, 11 de abril de 1971, nace Oliver Olli Reidel, bajista de la banda alemana Rammstein, que se formó en Berlín en 1994. 5 de los álbumes de Rammstein alcanzaron el número 1 en las listas alemanas. Aquí están ellos, Rammstein, Du hast, en Estrellas de Medianoche. Du hast mich.

5, 4, 3, 2, 1. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las 5 canciones más destacadas en una fecha como esta? En una fecha como esta, 11 de abril de 1981, las 5 canciones más importantes en Billboard. Crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through. La canción número 5. To make those rainbows. Subía 2 posiciones. Es Bill Withers. Bill Withers. En la parte vocal es Grover Washington Jr. Como titular del tema Just the Two of Us. La canción número 4 descendía 2 posiciones, Woman de John Lennon. Estamos con el top 5 del 11 de abril de 1981, de acuerdo a la revista Billboard. La canción número 3, The Best of Time, de Styx. La canción número 2. El anterior número 1, Rapture, de Blondie. Las 5 canciones más importantes en el listado: Hot 100, de Billboard Magazine. 11 de abril de 1981. Ahí está rapeando Debbie Harry con su Rapture. Y la canción número 1 a partir del 11 de abril de 1981, Kiss on My List, de Daryl Hall y John Oates, llega al primer lugar de Billboard. Allí permanecería durante 3 semanas con Kiss on My List.